Dios den gracias todos los pueblos. Alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias todos los pueblos. Tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. A Dios den gracias todos los pueblos. Naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. A Dios den gracias todos los pueblos. Los pueblos se den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias, que Dios nos bendiga.